Psicodiálogos Radio. No, pues yo lo que ando ahorita, sé que todavía falta, pero preocupado por las siguientes materias. No, estoy preocupado por tanto la oferta de materias como la oferta de profesores. Está no la siento muy, ¿cómo decirle? Convincente. Porque es que no conozco a nadie. Ya sacaron lo de los maestros. Ya nada más son como... Yo creo que conozco como a tres y yo creo que se va a saturar esos tres, pero sí. Así en chinga. O sea, realmente va a estar feo. Y son nada más para sus hermosos y suculentos oídos. Vienen otras tres materias de educativa. Tendrán práctica seguramente. Sí, seguramente. Sí, educación especial, principalmente. Sí. Y otra de organizacional también se ve que está muy buena. Sí, bien ruda, bien acá. Sí. ¿Cómo es? De esas con contenido, ¿no? Sí. Solo una de clínica, psicoterapia individual y. Y una de social. Es lo manejo que de grupo. Nada más una y social y una clínica. Estrategias grupales. Pero otras educativas. Claro. Espero que esta sea la última de educativas y las próximas ya sean social y clínica. Clínica, esperemos eso. Psicodiálogos Radio. ¿Cómo te fue en tu cuatrimestre? Bueno, pues creo que fue un buen cuatrimestre. En general, la verdad yo tenía mis dudas respecto a qué tal me iba a ir. Tuve algunas dificultades. Al final, pues creo que pues todo salió a flote. No tengo tan malos resultados. Creo que pude haberlo hecho mejor, pero pues ya en 2012 espero regresar con toda la actitud, con la buena vibra de mis hermanos, de mis papás, de las vacaciones, de los amigos. Pues yo espero que vengan cosas mucho mejores. Eso esperamos todos, porque si no, igual que este año va a estar un poquito pesado. Pero no hay que ser tan negativos, también hay que ir viendo otras cuestiones, ¿no? Pero antes de pasar a lo positivo, Leo, ¿cómo te fue en este cuatrimestre? Pero yo soy positivo. Bueno, que se acaba de deprimir la audiencia con Leo y luego ya se bueno, contaré algo traumante, algo no tan positivo. Este cuatrimestre fue particularmente difícil, precisamente por las cuestiones estas de las materias, que tres eran de educativa, me parece, ¿no? Y aparte se me ocurrió meter francés en la Facultad de Lenguas y estaba tareadísimo, no tenía tiempo para nada. Sin embargo, se los recomiendo mucho meter otro idioma, es barato, son 200 pesos por todo el cuatrimestre, vale mucho la pena. Pero no francés. Si quieren un idioma sin reglas, lleno de excepciones, sin sentido, metan francés. Si quieren otro idioma mejor, con más cultura, metan otro. Sí, bueno, eso fue como lo más difícil de mi cuatrimestre, ¿no? Psicodiálogos Radio. Están las ponis. ¡Vean qué felicidad! ¿Qué, cómo les fue? Es que incluso te cargas la mano cuando empiezas a ver los horarios y dices, ¿cómo es posible que haya tantas materias de educativa, no? Y antes me quejaba de que solamente había dos materias de clínica, ahora solamente viene una materia de clínica de la cual no conozco a nadie. Si alguien nos puede recomendar profesores, Fénix, si nos están escuchando, por favor, échenos la mano. Y pues la verdad, este semestre ha sido de mis semestres más pesados realmente. Lo di a morir, no conocí lo que era dormir más de 4 horas, no conocí un viernes libre. No conocí este semestre irme de pachanga cada fin de semana. Ahora sí. Yo siempre me arrepentí después. En un día sacar un semestre. Sí, hacemos lo clásico. En un día sacas un semestre. No es recomendable. No, en una semana. No dormimos, ¿verdad, Juan? Es una semana de venir en vivo a la escuela. Fue horrible, la verdad. Y eso te fue bien en una semana. Bueno, ya por dos. Psicodiálogos Radio. Ay, vamos a ponerle más cereza al pastel, ¿no? No, sí, la verdad este semestre fue bien pesadito para mí, a mí que no me gusta para nada la educación, ¿no? Ni nada. Hacer prácticas, que fue lo peor para mí, y lo sigue haciendo porque sigo en mis prácticas, que odio tanto a la señora esa, doña asquerosa, porque nos dejó hacer todo su trabajo, aparte, como dice Luis, hice todo lo de un semestre en un día, bueno, una semana, hubo veces que no comía y me puse enferma. Pero pues le vi el lado positivo, lo bueno que tuvo este semestre es que el congreso y ya, sí. La neta, porque lo demás, ¡ay, que gané Tochito! Ganamos el primer lugar en Tochito, bandera, de tres equipos, la Es un primer lugar. Realmente no esperábamos nada de nosotras, porque era como de, pues sí, psicología, no estábamos entrenando mucho, no nada. Y mágicamente llegamos al primer lugar, no pagamos, se los prometo, con la con nuestras bellas anotaciones de 32 puntos a 6. Arrastrada, es lo que más me gusta, es la arrastrada a la facultad, que ya había llevado 3 campeonatos seguidos. Pero pues, ganamos. Psicodiálogos Radio. ¡Hola, qué mamada! ¡Odio la Navidad! ¿Qué es eso? Es que es consumismo. Puro consumismo. Total. ¿Quieres presentar el amor? ¡Sácate! ¡Cállate! Bueno, después de que estamos hablando así, creo que no se... El amor tiene precio, don iPhone. ¿No se han dado cuenta que ya regresamos a Psicodiálogos Radio y estamos aquí ya para hablar de cómo vamos a festejar la Navidad, el Año Nuevo, Día de Reyes? Bueno, muchos hasta desde ahorita del 12, ¿no? Ya se van a... El clásico maratón Guadalupe Reyes. Exacto. Es muy bueno. Y muchos van a empezar. Yo digo que desde antes. Yo un día la sobreviví. Bueno, tenemos un sobreviviente. Oye, eso es bueno. Tenemos un sobreviviente, un testigo de qué es el Guadalupe Reyes. Pero ya vamos a hablar un poquito sobre qué onda con la Navidad. Ya escucharon un poquito de la opinión. Yo tengo, comparto parte de eso del bendito consumismo. Y si no es que ya lo vimos ahorita con esta cosa que pasó hace una semana, ¿no? O dos, de que te daban descuento. No puedo decir. Bueno, ya lo dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Pues es una marca, cabrón. No es una marca, es un día. Sí. Es un proyecto bien padre para endeudarte un chingo. Sí, pero no es una marca, es un evento, por decir. Claro. Eso se hace en Europa y en Estados Unidos. Sí, en Europa. Black. Sí, el viernes negro. El día de gracias, ¿no? Ajá. Y en Europa, en algunos países hacen descuentos en 2 días al año. Y eso, en ciertas tiendas hacen bastantes descuentos, pero ahí sí son descuentos, o sea, para el pueblo. Y reales, o sea, reales, realmente son buenos descuentos. O sea, ahí la baja es de precios, no en porcentajes. Porque ajá, aquí sí nos manejan el porcentaje, pero no sabes qué hay detrás de... Así es, aquí lo que se pretendía hacer era sacar toda la mercancía que ya no, o sea, ya no sirve, ya no se vende, ¿no? O el descuento era el monedero electrónico, o sea, pagar lo mismo, ajá, que te daban el monedero electrónico. O te daban el IVA. O sea, comprabas y te regresaban el IVA, o sea que te no. Te van a pagar a 12 mil meses sin intereses. A pequeñas eternidades. No, lo que me sorprende es de que ahorita hay que analistas que dicen, por favor, mexicanos, ya no se endeuden con sus tarjetas. Pero sí es lo que hicieron ahorita. Muchos se endeudaron ahorita con estas famosas semanas. Lo que sucede es que el presidente españista, ¿no? O sea, ve por los intereses de las empresas y no de los mexicanos. O sea, este fue hecho para las empresas. Porque si fueran para los mexicanos, podría haber sido como el Viernes Negro de Estados Unidos, que ahí sí creo que un play o una pantalla así muy chida te cuesta, pues no sé, ¿qué será? $200, o sea, bastante barato. No, y se llega a ver en algún par de tiendas que tienen 2-3 productos con un descuento impresionante para traer precisamente esa tienda, pero son descuentos de 70-80% de descuento de su precio real, no del precio que cambia cuando es el Buen Fin. No, y aparte se ha visto que, a lo mejor no lo implementa porque sí iríamos, pero ha habido accidentes en ese tipo de ventas, ¿no? Así muy, muy fuertes, ¿no? Porque están enfrente de así a punto de abrir y mangos, ¿sabes? Todos contra todos. ¿Sí? Lo que vi que hicieron en Estados Unidos, ya empezaron a dar algunas tiendas fichas. Para que, porque había gente que estaba 2-3 días antes acampando. Acampando, sí, eso es una cosa de loco. Sí, sí, sí. Es que realmente sí hay descuentos, o sea, sí conviene comprar. Mucha gente se ahorra y va y compra. Porque realmente sí es un beneficio para los ciudadanos de ahí. Ay, pensé que hablabas acá en México diciendo, mamá. Ahora, la fecha. Lo hacen antes de que den el aguinaldo. No, de hecho, algunos no. De hecho, lo dieron antes para que fueras a gastar. Psicodiálogos Radio. Ya hablemos de cosas positivas, sí. Exacto. Consumismo o no consumismo, yo sí espero unos chipotles rellenos. Sí, pavo. Ay, yo adoro el pavo. La Navidad es la comida. Sí, es de que el alcohol. No sé, pero excepto el bacalao y los romerizos. No, pero es de que romeritos, mira, de gustos. Por ejemplo, a mí el pavo es rico con un puré de manzana. A Luis le gusta con el de camote. No. Me gusta rellenar el pavo. A mí me gusta rellenar el pavo con Navidad, con café, o sea, con dulce de camote. Es muy buena prueba. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, para empezar, para mí diciembre es mi mes favorito. Muchas razones, de verdad. Bueno, en primera porque pues fue su cumpleaños, con mi cumpleaños de una después semana, me voy a mi casa con mis hermanos, mis papás. Creo que en medida es consumismo todo esto, pero creo que son fechas en las que uno convive mucho con la familia, tan solo porque mis papás descansan, ahí los puedo aprovechar varios días, tenerlos en casa. La comida de la abuelita, pierna, pavo, ensalada rusa. Una rusa, sí. Pierna al hombro. Digo, perdón, pierna al horno. Pierna al hombro, sí. Pierna al hombro. Pues no sé, muchísima comida rica. Ponche, las posadas. Si en enero me ven con unos kilitos de más, ya sabrán por qué es, pero pues creo que lo importante es convivir con la familia, pasarla bonito y cuidarse. Psicodiálogos Radio. No sé, está padre en ciertas cosas, pero pues en otras realmente no le veo como ni beneficio, porque también como mucho y engordo mucho. En eso no es problema, yo ya estoy gordito, entonces no hay bronca. Tú sabes cómo. Mi mami es la época que agarra para consentirme totalmente, me hace de comer todo, absolutamente todo lo que yo quiero. Creo que ni en mi cumpleaños hace eso, realmente no sé por qué. Pero bueno, agarra diciembre y se encierra en la cocina y que nadie la moleste, porque hace unas cosas deliciosas que, por cierto, ya quiero ir. Está bien, vamos a ir a la casa de Celeste. Sí, todos invitados, de hecho. No se quiere. Ya estamos en el camión, pues estamos haciendo el programa en el camión. Mami, ya vamos para allá. Psicodiálogos Radio. Juan, ¿cómo te la pasas en las Navidades? Pues el problema, me acabo de dar cuenta, hablando de toda la comida, tiene unos días que acabo de hacer una apuesta con una amiga de bajar la panza, que ya ha ido creciendo este semestre, y vi que escogí una muy mala fecha para eso. Todos lo vimos. Sí, de hecho Andrea se regocijó cuando dice que sí. Viene Navidad, bien. Pero bueno, yo creo que si me atasco un día y todos los demás no. O sea que te vas a volver bulímico por un día. Tal vez, no sé. Puedo ir ahí a buscar un vomitorio por ahí, pero no. Me gusta demasiado la comida. Yo la Navidad no me gusta, realmente no. Qué bueno que esta vez, a propósito, de hecho, me junté de libros que no empecé a leer. Entonces tengo un súper pretexto para no ir a la casa de mis tíos y agarrar y decir, no puedo, es que es imposible leer allí. Si no los termino en este diciembre, no voy a poder terminarlos en el siguiente año. Entonces, es que los villancicos me distraen, la música me distrae, la comida me... No, es imposible. Sí, no, la verdad, a mí no me late desde que... Es que sí, tanto la hipocresía, desde que Marx llegó a mis manos, desde que Carlos Marx llegó a mis manos. No, y es que, no, la verdad, eso de hipocresía, de visitar a alguien que no te cae, y luego comes y estás ahí, pero es simple hipocresía. Luego regalas cosas que a ti ni te gustan, ¿no? O sea, te regalan cosas que a ti no te gustan y dices, ahora, ¿qué es eso? No, entonces a mí tampoco me late. Psicodiálogos Radio. Os leo. ¿Cómo celebras la Navidad? Solo dije un comentario de la tragazón. Sí, efectivamente, como nunca. O sea, me atasco. No, pero... manches, dice como nunca, se come un pollo completo. No, es cierto, me faltó la pechuga. Me faltó una pechuga. No te falta la pechuga. No me comí la otra. Se comió media pechuga. Bueno, yo visito a mis familiares en México. Esperemos que esta vez pueda hacerlo también. En Año Nuevo me la paso en Tlaxcala con mi familia. Es muy padre porque al menos en mi familia no es tanto esta cuestión de pues, no sé, como encubrir el coraje o el odio. No, pues es bastante entretenido. Yo planeo estar leyendo, viendo series japonesas que van a prestar, viendo películas. Cuevana es el mejor aliado, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que tengo pareja y digo, este diciembre no va a ser frío, sí, y terminas un día antes de diciembre. Sí, o a mí me pasa que tengo novia y dije, sí, llegas a diciembre con novia y es de Chiapas, entonces te... Bueno, vamos a hacer una campaña este año, porque a Leo y Luis no tengan frío este diciembre. Vamos a hacer un evento en el Zócalo para que todos se apunten para que no vean que no tengan frío. En vez de que Puebla no tenga frío, que Leo y Luis no tengan frío. Sí, no, pues está el teléfono de Luis, ¿no? Yo me imagino que ahí puedes llegar el mensaje. ¿Puedes repetir el número? El número es 2221897865. Esperemos una página. Se bloquea la línea. Psicodiálogos Radio. Bueno, yo comparto con Leo. También en mi caso creo que es de convivencia muy sana, muy bonita. No hay nada de hipocresía. Y estoy muy emocionada porque... el 25 de diciembre vamos a tener una fiesta muy grande con la familia de mi papá. Cumple 60 años mi abuelita. Y va a haber mariachis, mucha comida. Vamos a ir todos los primos, los tíos. Y nos la pasamos muy bien, la verdad. Y también, pues, estas vacaciones me causan mucha ilusión y alegría, porque es momento de ver a mis amigos de siempre. Tengo amigos desde que tengo 7 años. No nos hemos perdido el contacto. Y pues nos vamos a ver, todo muy bonito. Y ya pues también después voy a ver a otros amigos de la prepa. Y creo que es esta época la aprovecho yo mucho para convivir con mi familia, con mis amigos, con las personas que yo quiero, más que para regalar cosas. Por eso yo creo que en verdad eso es lo importante, poder darte un tiempo con las personas que quieres, decirle cuánto las quieres, una muestra de afecto, ¿no? Porque pues este año estamos, para el otro quién sabe, así que pues yo creo que hay que disfrutarlas. Psicodiálogos Radio. Yo creo que se ha desvirtuado esta tradición por la religión, por ciertas familias, todo, pero sin embargo es una fecha que en todas las culturas, durante toda la historia se ha festejado. Yo creo que sí hay algo mágico en esta fecha. Hay algo que nos incita a juntarnos, a festejar. El frío. No, sí. Bueno, el solsticio. Okay, sí. Ah, sí. ¿Por qué? No, ya me arruinó. Le voy a Pablo. Déjate la inspiración. Vas. Ya, ahí lo tienen. Es cuestión de enfoques. Todo depende al final de ustedes, radio escuchas, psicodiálogos. No, yo creo que odien la Navidad. Yo creo que de las pocas cosas buenas que me ha dejado leer la Biblia es vive este día como si fuera el último, y eso es lo que intento hacer en vacaciones y todos los días. Y yo creo que por eso es algo tan mágico. Te das chance de rascarte el ombligo a gusto y decir, me estoy rascando el ombligo orgullosamente. Bueno, puedes estar libre, pues, ¿no? Mientras lees, claro, sí, puedes hacer muchas cosas, pero... Rascarte el ombligo es principal, no se lo pierdan. Es una costumbre vieja, el 25, sí. Es tradicional. Y es tradición, el 25, a las 12, no medianoche, a las 12 del día... Se rasca uno el ombligo cinco minutos por lo menos. Esa va a ser la nueva tradición aquí en Psicodiálogo. También la ruta Guadalupe Reyes, que ahora va a ser casa de Leo, casa de Vivi, mi casa. Y para los Reyes en mi casa, si quieren. Vamos, venga, que falta. Rosca. Me voy a hacer rosca. Yo quiero partir de la rosca. Regresando. Bueno, sino que me la parte antes también. Pero antes de... Psicodiálogos Radio. Bueno, chicos, lean mucho, tengan siempre eso de ese hábito de leer. Yo desafortunadamente tenía el plan de leer más o menos 30 libros al año, que se redujo a la mitad, por tanto por la escuela y todo eso, pero me voy a echar unos cuantos en las vacaciones. Y pues lean mucho, mucho, mucho, mucho, pásensela bonito en sus fiestas navideñas y me traen regalos y dulces, comida. Y bueno, no, pues... aligérense, ahora sí que tomen las vacaciones como son vacaciones, porque los semestres vienen pesaditos. Y Luis, deja de tocarme la pierna. Y ya, pues que vengan con muchos ánimos, ganas de estudiar, ganas de aprender el próximo año. Y ya. Vivi. A ver, ¿quién quiere seguir en esta despedida? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que disfruten sus vacaciones, pásenla bonito, relájense porque esto cada vez se pone peor. Disfruten a su familia, a sus amigos, independientemente de las fechas, pues creo que el simple hecho de que sean vacaciones está padre porque uno puede relajarse, hacer cosas que le gustan, pues cárguense de buena energía y para que vengan con toda la actitud en 2012, pues no sé, se la pasen bonitos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Juan, ¿qué nos puedes decir para cerrar este programa, esta temporada, este año? Bueno, primero yo siento que son unas raras vacaciones. Los que tienen trabajo está bien, trabajen. Los que no, no estén ociosos todas las vacaciones. Relájense un rato. Jueguen un rato, pero también lean un rato, hagan algo productivo. Por favor, ustedes, espero que puedan citar 3 libros que han cambiado su vida. ¿No? Y pues bueno, igual mucha diversión. Mucha diversión. Ya tienen recomendaciones de Leo para ver algo entretenido y pásensela bien. Leo, ¿qué nos puedes comentar como recomendación o lo que gustes para este fin de temporada, Jenny? Definitivamente, lean mucho, bueno, hasta donde puedan, hasta donde quieran, hasta donde se sientan bien. Vean películas, vean series, cultívense, cultívense es cultura y también cariño, afecto, etcétera. Ok, a ver, que tú no creas en el amor no es mi problema, Luis. Pues vamos. Espera. Yo no quiero volver y encontrar solamente las mismas caras en Psicodiálogos y en Sidegeist, así que yo espero que mucha gente... Bueno, espera. No, no te operes. Mira, yo solo quisiera que gente nueva viniera a integrarse a Psicodiálogos. No los queremos como burritos de carga, de verdad que no. Lo que queremos es gente diferente para que este proyecto siga, aún después de que nosotros no estemos acá, porque definitivamente no queremos estar aquí toda la vida. Exacto. Luis, ¿qué nos puedes decir ya como para despedirnos de esta temporada? Pues que hagan todo lo que tengan planeado, realmente esfuércense por, si ya se pusieron un objetivo, crucen todo ese camino para lograrlo. No es fácil, pero échenle ganas. Si hacen algún propósito, porque eso es lo que muchas veces hacen. Bueno, a mí me cae mal eso, porque hacen propósitos que no van a cumplir. Entonces, si hacen un propósito, échenle ganas, sosténganlo, recorran todo ese camino y adelante. Y aquí estamos para apoyar todos los proyectos que vengan. Esperemos que vengan nuevos proyectos en el siguiente año. Y nosotros estaremos aquí para apoyarlos y espero que continuemos nosotros, porque sí es un trabajo arduo, pero creo que podemos hacerlo. Y el siguiente año vamos a seguir aquí y, como dice Leo, que me parece bien, esperemos que se una gente nueva, porque pues, el proyecto se les va a quedar a ustedes. Nosotros nos vamos ya en 2 años y medio y eso va a ser toda nuestra chamba, ¿no? Psicodiálogos Radio. Celes, nos despedimos. ¿Cómo que unas palabras para todos ya en este último programa? Realmente yo agradezco todos los programas que nos sigan escuchando, que nos sigan apoyando, que nos sigan dando críticas, comentarios, y creo que es lo mismo que quiero para el siguiente año, ¿no? Que ustedes alimenten este proyecto, que realmente, como dicen mis compañeros, que haya gente nueva aquí. Necesitamos realmente personas que nos ayuden a hacer muchos cambios, sobre todo en la facultad. Apoyen a todos los demás proyectos, apoyen a todo lo que realmente se está generando en la facultad y está haciendo que todo realmente sea nuevo, que haya renovación siempre. Y pues nosotros, o sea, que nos viene un semestre algo pesadito, hay que echarle ganas y despéjense, disfruten a sus familias, disfruten su tiempo. Como dice Leo, rásquense el ombligo aunque sea 5 minutos y echarle ganas, ¿no? Lean muchísimo. Y hubo una frase que me dijo una de mis amigas hace poquito: si él, con tan solo que le pidan 3 autores de 3 libros que hayan cambiado su vida, aspira a ser presidente, nosotros con más de miles y miles juegos de copias, con más de 100 autores que vemos por semestre, creo que podemos aspirar a ser más. Sí. Reyes del mundo. Reyes del mundo, realmente. Entonces, échenle ganas, pónganse a leer y hay que conquistar todo lo que tenemos, hacer cambios. Y muchas gracias por estar toda esta temporada con nosotros. Escuchen los programas, sobre todo el especial de muertos, que estuvo muy bueno. Y pues, felices vacaciones, feliz Navidad a los que las festejan y muy feliz Año Nuevo. Y bueno, pues, ya que les podemos decir, en mi caso, pues ojalá que se la pasen bien. Yo sigo siendo un poco optimista en estas fechas. No se juntan, bueno, en mi caso la familia, pues nada más somos cuatro y festejaremos los cuatro y nos quedaremos los cuatro. En mi caso, pues que soy aquí de Puebla. Si son de otros lados, si ya están en sus casitas, de verdad disfruten estas vacaciones, estén con los que más quieren, busquen a sus amigos, y si algunos han regresado por aras del destino, disfrútenlos. Por ejemplo, ese es mi caso, yo la verdad voy a disfrutar mucho este fin de año. Han regresado personas que eran y son y serán muy importantes que ya no había visto. La verdad, va a ser este año. Y he aprendido mucho. Creo que eso hay que valorarlo. Lo que hemos aprendido durante este año, hay que puntualizarlo. ¿Para qué? Para no tropezar con la misma piedra en el que viene. Y también empezarse, no hacer propósitos, porque eso lo platicábamos en una clase de fundamentos contemporáneos de psicoterapia con Maggie. Ella decía, no se propongan cosas. Mejor digan, voy a hacerlas. O sea, es casi un trato con uno mismo, porque el proponer es nada más ponerlo sobre la mesa y así como que ahí les va, pero no es ni a ti mismo. Entonces, aquí tiene que ser un compromiso hacia ti y lo que quieras hacer. De verdad, ojalá se animen a hacer más cosas. Ya vimos en este caso a los de teatro, también Ivette con el equipo de Tochito. Estamos viendo también a muchos que están organizando cine, que es como por ejemplo Luis, Juan, Leo y todos los que lo apoyan, Ariadne, ¿quién más? ¿No? Vero. Están haciendo muchas cosas. En verdad, creo que como psicólogos y con todo lo que leemos y con todo lo que también podemos ver afuera, tenemos las armas suficientes para generar el cambio. Y eso lo tenemos que ver a partir de ahora. Ojalá que pueda llegar este mensaje a muchas más personas y de otras carreras, que no nos estemos peleando por cuestiones de áreas, no, sino que colaboremos para que de verdad hagamos un cambio. Así que, así es como nos despedimos. Creo que hemos logrado mucho, nos faltan muchas cosas más y ojalá que ustedes contagien, como decíamos el programa pasado y decía bien Luis, ¿no?, esta vida que le están dando muchos compañeros a esta facultad, que ya le hacía falta. Y que qué bueno que empezando un plan nuevo, el cual lo estamos sufriendo, sobre todo ahorita los que somos primera generación y los que vienen, podamos seguir con esta ida contra el río que viene fuerte, muy fuerte, y que nos echemos la mano todos aquí en la facultad y donde llegue estos micrófonos, este audio de este micrófono. Así que Psicodiálogos Radio. Que ahora sí, creo que sin más ni más, creo que estamos a punto de concluir. No dan ganas de decir hasta aquí se acabó, sí. La verdad. No, pues sí, la neta sí. Bueno, sí, la mera neta sí, ya. Ya estamos hasta. No, no se han engañado, sí, ya. No, sí, ya, no, ya, nada más. Hasta el gorro. Ya que acabe, ya que acabe el programa. Ya. No, ya en serio, un último aplauso nada más por este año, ya. Y esto fue Psicodiálogos Radio.